Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía del jueves 7 de mayo del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente, todas las novedades y las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya una vez finalizada nuestra primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Recuerda que de 12 a 12 y 25 aproximadamente está nuestra primera parte de programa con el deporte adaptado, con los deportistas paralímpicos españoles y con los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y en esta parte final de programa, a través del 95.0 la FM, en Talavera de la Reina y Comarca, llegan las noticias de la ciudad de la cerámica, de la tierra de campeones y de toda su comarca. Y hoy es jueves, como todos los jueves, ya preparándose él para las ferias, para las fiestas de Talavera de la Reina la próxima semana, llega a través del 95.0 la FM. Y me pongo de pie, don Carlos Gómez, directamente desde Gamonal City. Carlitos Gómez, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bueno, pues la verdad es que dentro de lo que cabe estoy bastante bien, dado que estamos en tiempo de alergia y de... Estamos y de igual. Otras historias. Estamos igual con el tema de la alergia, pero usted tiene mejor cara que yo. No, no, eso siempre sin alergia. Bueno, Carlos, vamos, le voy a mostrar tarjeta amarilla por ahora. Carlos, vamos a revisar entonces la clasificación final en primer término de la primera división del fútbol local de Talavera y ya luego vamos a analizar un poco esa primera jornada de la Copa Tomás Romo, que ya está en curso, y además su comentario de la Liga Local de Fútbol Sala de la primera división. Liga Local de Fútbol, esta fue la clasificación final en la primera división para la temporada 2014-2015, estimado Carlos. La Taberna Marcal, en el primer lugar, 57 puntos. Al final, en la recta final de la competición, la Taberna Marcal marcó diferencias con el Patrocinio, que fue el segundo clasificado con 51. Évora Class, tercer lugar con 49. La Taberna Davane, cuarto con 42, con 35. La Taberna Pesca San Clemente. El Club Deportivo Castillo se quedó en el sexto lugar con 33. 32, Tapería Gredo Aerojin 2000, 30 puntos. La Posta, la Taberna Código, finalizó con 24. Antepenúltimo Bar Vértigo con 16. Descendido lamentablemente para usted, don Carlos, el Gamonal con 10 penúltimo, y mis amigos del Serranillo, Playa, Club de Fútbol, un saludo para Ricky y todos sus chavales, último con 4 puntos en la clasificación. Don Carlos, su comentario para el término final de la clasificación de la Liga Local de Fútbol. Bueno, fue campeón la Taberna Marcal, como era previsible, y bueno, el Patrocinio ha hecho una temporada buenísima, y seguro que en la temporada que viene, que todavía no nos vamos a adelantar tanto, pero que auguramos que el año que viene seguro que va a estar ahí luchando y mucho más cerca que ha estado este año de conseguir el campeonato. Y bueno, sí, por la parte de abajo han descendido Gamonal, la verdad es que es algo que siento. Pero bueno, yo espero que ahora también los que han cogido las riendas del equipo pues también sean responsables como para intentar subir otra vez al Gamonal primera y ahora no lo dejen ahí abandonado, ¿no? Porque habría que dar vuelta a la página, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva o borrón y punto y seguido. O sea, igual que se toma la decisión de seguir adelante y hay que asumir las consecuencias. Entonces ahora no podemos dejar al Gamonal abandonado, ¿no? Esa es la idea, don Carlos, que ahora que ha descendido, pues dar la cara y estar en segunda división también, los chavales, ¿no? Más pues que los chavales, yo diría que la dirección técnica y quienes están llevando al Gamonal Club de Fútbol, ¿no? Efectivamente, los que están llevando al Gamonal, pues que ahora sean responsables y bueno, pues tome la medida oportuna para que el Gamonal vuelva a estar en primera división. es de esperar. Competición que estuvo muy entretenida, sobre todo por esa disputa y lucha en el primer lugar. Bonita por lo demás de la Taberna Marcal y el patrocinio. Saludo para los de Patro, para Jaime y para todos sus chavales que hicieron una muy buena temporada. Segunda división, campeones. Su equipo, Don pues, Carlos, claro. Bar Johnny España Profunda, 63 puntos. Gemac, segundo con 59. La Serralbeña terminó con 36, al igual que el Bienestar, 5.5. Armaduría El Cazador, Peluquería Carlos con 33 puntos. Real Bar La Taberna con 31. Pepino 96 con 30 puntos. Cervecería Pichi, 27. Club Deportivo San Román finalizó con 21. Antepenúltimo, el Ruiz de Luna, La Bodeguita del Sur con 19. La Teja Bodeguita del Sur, penúltimo con 14. Y cerró la clasificación en segunda de la Liga Local de Fútbol de Talavera, el Club de Fútbol solo en el último lugar con 13 puntos. Bar Johnny España Profunda, campeones de segunda, Don Carlos. Por supuesto, ¿tenía alguna duda? A veces me hace dudar lo que usted me dice, pero si hablamos de fútbol ya no lo dudo tanto, porque usted es un muy buen entendido y muy buen entrenador que ha sido muchas veces campeón. Bueno, esto ha sido buena socio. Efectivamente. Bueno, pues yo la verdad es que siempre desde el principio no dudé nunca de que el Bar Johnny España Profunda sería campeón como ha sido, o estaría entre los primeros lugares, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol y porque me llama muchísimo la atención. Es que ya a veces el marketing también hace mucho, ¿no? Y Bar Johnny España Profunda, es que qué bien suena, ¿eh? ¿Le gusta ese nombre? Es que, sí, es que me recuerda a la canción esta de Ana Belén. Que la musa del Bar Johnny España Profunda es Ana Belén. ¿Sí? ¿Confirmado? Confirmado, confirmado. Usted está enamorado de Ana Belén, definitivamente. No. ¿No? Porque siempre me habla de Ana Belén en el programa, razón de nada, me hace ahí... Sí, pero hay mucha Ana Belén, ¿no crees tú? ¿Aquí en Talavera, dice usted? ¿O en su pueblo, en Gamonal? No es que me quiera meter yo en su vida privada, pero, no sé, acláremelo. Si no, los chavales que nos escuchan se van a quedar con la duda. Yo creo que esto lo vamos a tener que borrar. Lo dejamos ahí como punto suspensivo, ¿no, Don Carlos? Le pillé. Bueno, eso es en cuanto a la Liga Local de Fútbol, clasificación final de primera y de segunda. Vamos a la décima Copa de Fútbol Tomás Romo, Carlos, que ya arrancó. Pues sí, ya arrancó y mira, como siempre pasa, en la Copa siempre hay resultados sorpresa y, vamos, no tan sorpresa, porque ha quedado el tercer clasificado. Y bueno, ahí vimos este partido entre la Taberna Marcal y Évora Glass, que se llevó el gato al agua al Évora Glass por 1-3. Pero bueno, que queríamos decir que era el tercero contra el primer clasificado de la liga. Y fue un partidazo y me alegra de que Évora Glass haya ganado este partido. Vamos a revisar entonces, incluyendo ese partido que nos ha comentado Carlos, los tres grupos de la décima Copa de Fútbol Tomás Romo que se está disputando hasta ahora. En el grupo número uno, el Ruiz de Luna, la Bodeguita empató 2-2 con Cervecería Pichi, mientras que los chavales de la Taberna Dabane no tuvieron problemas con la Teja Bodeguita, set match point, como en el tenis, ganaron por 6-0. En el grupo número 2, el Tapería Gredos cayó ante el 2-5 ante el Patrocinio, y el Évora Glass, lo que comentaba Carlos Gómez, 3-1 la Taberna Marcal, ganaron los de Évora Glass. Mientras tanto que en el grupo número 3, el Club de Fútbol Solo cayó por 0-7 ante la Taberna Pescadería San Clemente, y el Club Deportivo Castillo y el San Román empataron 3-3. Así los resultados entonces. En el grupo 1, la Taberna Dabane es el líder con 3 puntos, Cervecería Pichi con 2, el Ruiz de Luna, la Bodeguita con 1, y nos suma por ahora la Teja, la Bodeguita. En el grupo 2, el Patrocinio es el líder con 3 puntos, Évora Glass con 2, la Taberna Marcal con 1, cerrando clasificación sin puntuar por ahora el Tapería Gredos. Y en el grupo número 3, la Taberna Pescadería San Clemente, líder 3 puntos, Castillo con 2, San Román con 1 y el Club de Fútbol Solo con 0 puntos en la décima versión de la Copa Tomás Romo, que ya arrancó y que está a puerta de jugar su segunda jornada. Vámonos al fútbol sala, liga local. ¿Qué nos podría comentar al respecto, Don Carlos? No, quería decirte un comentario que me ha venido a la cabeza porque ha utilizado una palabra técnica de tenis. Set match point. Set match point. Y me ha venido a la memoria que la verdad, lo que me cansa ver a Feliciano, ¿eh? ¿Sí? Es que me cansa, de verdad, porque parece un jugador que ¿pero en qué bueno. sentido? No, porque parece un jugador que es bueno. Que bueno, yo creo que está el número 12 ahora, sí, en la ATP, y sin embargo tú le ves de jugar y le ves, es que le ves desganado, le ves con una lentitud, le ves con una desgana, con una chulería, que además es un buen jugador, pero no sé, pero tiene es una actitud. Es que al final siempre volvemos a lo mismo, para ser deportista de élite hay que hacerlo como Rafa Nadal, hay que ser un deportista dentro y fuera de la pista, o como muchos deportistas de élite que al final marcan la diferencia con pequeñas actitudes de motivación y de llegar a un partido bien preparado. Pero claro, cuando uno ve muchas veces a tantos deportistas con una desidia que parece increíble... Sí, pero es que es esa, le ver desidia, pero en la pista. Por eso le digo. A lo mejor donde está más emocionado es fuera de fuera de la pista, seguramente. Pero lo que le digo, que va también el tema de la motivación, de la actitud, palabra que utilizan mucho los entrenadores, no solamente en el fútbol, en mucha actividad deportiva, don Carlos. Pues a Feliciano debería decir el entrenador, actitud. Bueno, también hay otras situaciones que pueden presentarse en un partido, ¿no? Como la motivación misma y temas de salud también, que muchas veces cuando los tenistas o los deportistas no se sienten físicamente bien para un partido, pues se les nota también. Ya, pero que eso... Eso nosotros no lo sabemos. Podemos saber, claro. Pero se puede sospechar. Pues no lo sé, yo pues Feliciano debe tener... Es como que yo sospecho que a usted le gustan las mujeres, por ejemplo, yo lo sospecho. ¿A qué viene eso ahora? ¿Ya qué viene lo de Feliciano López y estamos hablando de liga local? Porque de te he dicho que ha utilizado una palabra técnica de tenis y me ha venido a la cabeza que lo estoy viendo un poco a Feliciano y... Sí, pues... es nuestro minuto cívico que siempre tenemos en esta sección. Venga, vale. Ya, don Carlos, vamos a la liga local de fútbol sala. ¿Qué me puede comentar? Dislabor y todo lo que dice relación con esa liga. Bueno, pues la verdad es que la liga está siendo, iba a decir emocionante, pero la verdad es que yo no sé qué ha ocurrido. Que han cambiado la fecha de jugar al... de primera división, la han cambiado de lunes a martes. Está ocurriendo que todos los partidos de Champions están jugando los martes y los jugadores no acuden. Ayer, por ejemplo... O sea, brillante idea el que ha cambiado los partidos locales de fútbol sala para los martes, cuando se está jugando lo que se está jugando en la Champions con el Madrid y con el Barcelona. Sí, porque si estuviese el Juanito Fútbol Club, la gente va a jugar fútbol sala, pero da la casualidad que el Barça y el Real Madrid están en semis. Así que muy brillante la idea, señores organizadores de la Liga Local de Fútbol Sala, de programar los partidos los martes. Pues sí, efectivamente. Bueno, lo que te comentaba, pues que ayer... Aquí las cosas como son, ¿no? Que sí. Aquí destacamos lo que es bueno y lo que es malo, también lo decimos. También. Pues lo que te comentaba, si me dejas. Sí. Que ayer, por ejemplo, hubo partidos que no se pudieron jugar. Porque no llegaron los jugadores. Porque no llegaron los jugadores, claro. Efectivamente. A excepción de Dilabor, que llegó con casi todos sus jugadores. Y ganaron, claro. Un aplauso para ellos, ¿eh? Un aplauso. Y también para su míster, porque si el entrenador tiene ese compromiso, los jugadores también tienen que seguir el compromiso del entrenador. Sí, así sí, que muy bien trabajado. Sí, yo eso otra cosa no entendé, pero que sea el responsable y con el compromiso que se tiene, muy importante. Carlos, nos queda un minuto y medio nada más para esta sección del fútbol local de Talavera y del fútbol local de fútbol sala de nuestra ciudad. ¿Algo más que quiera comentar? Un saludito para sus amigos del waterpolo, por ejemplo, para las chicas. Hombre, me río porque la verdad es que yo siempre estoy intentando hablar de waterpolo, pero no es que sea difícil ni complicado, ¿no? Pero sí es cierto que nos gustaría tratarlo más profundamente y creo que podríamos hacerlo... ponernos de acuerdo un poco con su entrenador, que Jorge, lo que pasa es que Jorge... Jorge es un hombre muy ocupado, lamentablemente. Siempre está ocupado. Es que Jorge yo creo que rompe esa teoría, esa leyenda urbana de que el funcionario no trabaja, porque es que Jorge siempre está funcionario ocupado. Ahí me consta que los funcionarios que están aquí en los recintos deportivos de Talavera sí que trabajan, ¿eh? No, pero si saludo para ellos porque tengo varios amigos ahí. Si yo he trabajado en el ayuntamiento y yo sé que ¿usted hay trabajado? Muchísimo. Claro. Ah, ahí en el ayuntamiento. Sí, trabajé en el parque de bomberos. Oye, qué bonitas sus gafas, no me había dado cuenta. Pues sí que este regalo porque no valen para nada. Bueno, Carlito, se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias. Hoy vino sin chupita de cuero, claro, ya no hay chupita de cuero porque estamos con el calor ya que se nos viene. Ya bastante alergia como para que te entre ahora con este calor, que si te pones la chaqueta ahora y te pones más ropa. Oye, este paréntesis, a propósito de calorcillo y todo, está la feria la próxima semana. ¿Quién va a ir a ver a usted que le gusta la música? Belén, le confirmo que no viene, lamentablemente, para usted. Ana Belén no viene. Se estuvo estudiando la posibilidad. Me gusta mucho. Me contó su amigo Muela que estuvo pensando en usted, se acordó José Luis y dijo, voy a llevar a Ana Belén. Y no se pudo. Un saludo para Muela. Y, oye, ¿se puede hacer ya campaña? Pero por supuesto, señor. No, pues yo digo que me alegro de que sepan todos que José Muela se presenta para candidato a la alcaldía de Gamonal. Y que creo que es la persona adecuada para gestionar los próximos 4 años. ¿Gamonino de corazón? José, Gamonino de corazón, sí. Efectivamente, al igual que usted. Y al igual que yo. Y me parece genial y muy bien que cada cual defendamos nuestros pueblos y nuestras raíces. Exacto, y eso es lo que hago. Yo te lo digo y lo digo aquí públicamente. Yo no comparto sus ideas políticas. Pero sí lo que tengo muy claro es que con los candidatos que se presentan, José es la persona ideal en esta legislatura para gestionar los destinos de Gamonal porque está preparado para ello. Yo me mojo. José Luis Muelas, próximo alcalde de Gamonal. creo que es el indicado. Yo espero que sea así. Buena persona, por sobre todas las cosas, antes que político. Muchas gracias, don Carlos. Nos vemos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este programa, del día jueves 7 de mayo del 2015, a través de las radioemisoras de la Oíd, Organización Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En los próximos minutos vamos a estar hablando con el fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, que nos va a comentar no solamente ese trabajo de los fisioterapeutas en la competición, en la actividad competitiva y recreativa, sino también esa bonita experiencia que él ha querido compartir en su blog y con nuestros oyentes de esa práctica que él tuvo de 3 meses en un colegio de educación especial. Muy bonito ejemplo nos da este chaval, así es que les invito en los próximos minutos a escuchar esa interesante entrevista. Hemos escuchado también a Carlos Chupita de Cuero Gómez, que nos ha traído todas las novedades de la Liga Local de Fútbol Sala y de la Liga Local de Fútbol, que se está jugando esa Copa Tomás Romo, 10ª versión. Se preparan los chavales este fin de semana para jugar allí con la gordita querida, con la pelotita, la segunda jornada. Y nosotros nos vamos hasta Calera, porque Calera está de fiesta. Ha conseguido el ascenso a Preferente la próxima temporada. Su equipo de fútbol en Autonómica ya son campeones. Resta un partido y vamos a conversar con Sergio Jiménez, el entrenador del Calera Fútbol Club, que está en la sintonía de Deportes al Día. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Primero que todo, enhorabuena. Muchas gracias. Sergio, ¿cómo nos podrías resumir la temporada del Calera, que ya les deja campeones y que el próximo año les va a citar en la competición de Preferente? Pues una temporada casi perfecta y muy buena por los jugadores y por el cuerpo técnico y por el presidente y por los aficionados. Me parece que ustedes estaban mentalizados que este podría haber sido el año, y lo fue sin duda esta temporada para el Calera Club de Fútbol, por lo bien que organizaste este año y esta competición, Sergio, por lo que tenemos entendido nosotros y por nuestros antecedentes que manejamos. Sí, nosotros a principio de temporada, a falta de dos semanas para empezar la temporada, todavía no teníamos la plantilla cerrada y estábamos a expensas de jugadores. Nos llegaron refuerzos y ya creíamos que con el equipo que había se podía aspirar al campeonato. ¿Y qué nos podrías comentar de la competición en sí, de la autonómica, Sergio? Pues la primera autonómica de este año ha estado bastante igualada hasta la penúltima jornada. Ha habido 3 equipos que han podido ganar el campeonato, como hemos sido nosotros, Argés y Talavera la Nueva. Unos equipos bastante competitivos, ¿no? Como Argés y Talavera la Nueva, que son todos unos referentes en esa competición, por lo cual no fue fácil, Sergio, ¿está claro? No ha sido nada fácil, porque Argés la segunda vuelta se reforzó y cogió 8 victorias seguidas y se metió ahí arriba, y Talavera de la Nueva igual. También ha sido muy regular, a falta de las últimas jornadas, que ya perdió partido fuera, empató y ya se vino un poco abajo. Sergio, yo sé que es muy temprano como planificar la próxima temporada, ¿no? De hecho, resta una jornada aún en la competición de autonómica, con vosotros ya campeones y ascendidos a Preferente la próxima temporada. Pero sin duda que tú lo sabes, como un hombre que está vinculado hace mucho tiempo, amigo de nuestro gran amigo también, Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, que la competición de Preferente, si la autonómica es difícil, complicada, ¿qué te voy a decir de la Preferente, ¿no? Imagínate, el equipo de Alberto López, con un buen entrenador, con muy buenos jugadores, ha bajado, ha descendido de categoría. ¿Eso te indica que les espera una competición bastante exigente la próxima temporada? Sí, yo he jugado 4 años en Preferente y estamos hablando hace ya 5 años y era bastante fuerte. Y por lo que he seguido aquí, por los equipos que hay por aquí por la comarca, tanto Patrocinio como Ciudad de Talavera, ha visto partidos y es muy exigente. Estamos hablando de 3-4 escalones por encima de la primera autonómica. No tiene nada que ver la primera autonómica con Preferente. Ahora lo que sí que vais a necesitar mucha más ayuda, me imagino que Calera se va a involucrar mucho más de lo que se haya involucrado con vuestro equipo de fútbol, las empresas también allí de la comarca de Talavera y cercanas a Calera tendrán que entender una mano y entender que el desafío ahora para ustedes es mayor, por lo cual necesitáis más ayuda económica sin duda para ir a competir a Preferente. Sí, ahora estamos ya, así finalizamos la temporada el domingo, luego nos reuniremos con el presidente y todo depende también del día 24 de mayo, que nos va a ver el gobierno que sale y a ver si nos echa una mano y a los patrocinadores y a todo el mundo, porque hay que hacer un esfuerzo económico bastante grande y necesitamos apoyo de mucha gente. Sergio Jiménez es el entrenador entonces del Calera Club de Fútbol, campeones de la autonómica próxima temporada en Preferente, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía de programa del día jueves 7 de mayo del 2015. Una vez más, enhorabuena a los campeones, el saludo para toda tu plantilla, Sergio, y muchas gracias por estar en nuestra sintonía y en nuestro programa. Vale, muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta mañana, al mediodía del jueves 7 de mayo del 2015. Recuerda que en este horario de las 12 y media y hasta la 1 menos 5 de la tarde, de lunes a viernes, aproximadamente en ese horario y en ese periodo de tiempo, 25 minutos de programa para las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y también, por supuesto, en esa primera parte de programa, de 12 a 12 y 25, todo el deporte adaptado con los grandes deportistas paralímpicos españoles. Hoy hemos escuchado, si te lo has perdido, a Kini Carrasco, años, deportista paralímpico español, ya lleva 30 años compitiendo en el deporte adaptado, campeón del mundo Kini Carrasco, campeón de Europa, campeón de España, que estuvo con nosotros, y también estuvimos conversando con Blas Arroniz, que es el presidente de la Federación Navarra de Deporte Adaptado. Y en nuestro programa local de Talavera de la Reina ya hemos escuchado a Carlos Chupita de Cuero Gómez y todo ese informe del fútbol local de Talavera de la Reina, también de la Liga Local de Fútbol Sala. Hemos conversado también con el míster, con el entrenador del Calera, que obtuvo ese título en autonómica, y el próximo año, la próxima temporada, el equipo de nuestra comarca, el Calera Club de Fútbol, va a jugar en Preferente. Conversamos con su entrenador Sergio Jiménez y hemos dejado una bonita iniciativa de un chaval que ya nos acompañó para hablar de fútbol playa y que ahora nos va a hablar como fisioterapeuta de esa posibilidad que tienen los jóvenes profesionales, las nuevas generaciones de profesionales talaveranos, en ese trabajo y en esas prácticas que realizan con los colegios de educación especial, la práctica del deporte que es recreativo y por supuesto todo ese trabajo digno de destacar que realizan estas presentes y futuras generaciones de profesionales en Talavera, como es el caso del fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, a quien saludamos en nuestro programa. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenos días. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Muy bien, encantado de saludarte, como siempre. El gusto es nuestro también, Hidalgo y Álvaro, y agradecemos que nos puedas acompañar en nuestro programa de este mañana, mediodía de jueves. Álvaro, bueno, coméntanos un poco de lo que tú has escrito, que has redactado, de esa vivencia que has tenido tú de 3 semanas de práctica en un colegio de educación especial, que dan para desmontar muchos mitos, como tú has puesto ahí en subtítulo, con ese título notable, Las gafas de ver la vida, Álvaro. Pues sí, la verdad es que me apetecía mucho escribir sobre las prácticas estas que estoy llevando ahora en un colegio de educación especial, porque no se conoce mucho esa función también de fisioterapeuta, aparte de lo deportivo, lo traumatológico se conoce más, pues esto es un aspecto que se conoce menos y me apetecía mucho escribir sobre ello y dar a conocer un poco la labor esta, que la verdad es que es súper bonita y pocas cosas llenan tanto a como persona como trabajar con niños de educación especial, la verdad. ¿Y cómo nos podrías resumir esa vivencia, Álvaro, haciendo un resumen? Pues es de todo menos habitual. O sea, las funciones de que podemos estar acostumbrados, un fisioterapeuta, masaje, a técnicas más, pues no, aquí es, si un día hay que jugar con el niño porque es lo más adecuado para que se relaje o tal, es lo que hay que hacer. Y en tu programa, como llevas cosas de deporte y tal, pues tiene mucha importancia también el deporte. Por supuesto. En estos niños y en el colegio se nota un montón, las instalaciones están muy bien, el gimnasio, y el deporte es una parte fundamental en el trabajo que se hace con los niños en, de educación especial. Además que estamos hablando de un tema de igualdad, ¿no? Que luchamos desde nuestra organización, la organización de impulsores capacitados. En ese sentido, creo que falta un poco más de, no voy a decir de entendimiento, sino que más que nada de involucrarse, de comprometerse mucho más por parte de la sociedad en temas de igualdad. Y tú lo señalas muy bien dentro de tu blog y lo que has redactado y que has escrito, Álvaro. Eso es, yo de lo que hablé es de la igualdad que a mí me importa, que es la igualdad de oportunidades, la necesidad que tienen estos niños que de una respuesta por parte de la sociedad para involucrarlos también en actividades en las que están perfectamente preparados, pero no se les da esa oportunidad de decir, oye, nosotros también podemos estar ahí, y yo creo que es más por nuestra parte que por la suya. Por supuesto, además que la universidad muchas veces está la teoría, pero yo creo que la práctica también, y en este caso para los fisioterapeutas y cualquier profesional, siempre va a ser importante al momento de la práctica, Álvaro. Eso es, hablaba ayer con una fisioterapeuta que también tuvo la oportunidad en su momento de hacer prácticas como estoy haciendo yo en educación especial, y es que te desmonta toda la teoría de la carrera. Te diría que, bueno, no voy a ser tan tajante como para decir que no sirve para nada, pero es muy, muy, muy complicado adaptar las técnicas puras a lo que tú necesitas lograr en ese momento con el niño. Entonces, puedes estar pensando en casa una actividad para el día siguiente y que, por lo que sea, pues no funcione y tienes que improvisar y tienes que comerte el coco para intentar conseguir tus objetivos adaptados a lo que te encuentras ese día con el niño. ¿Se podría decir que en este caso para los fisioterapeutas y ese trabajo que ustedes realizan y estos proyectos nos parecen muy interesantes, como tú lo destacas en tu blog, Álvaro, que un colegio de educación especial debería ser, ¿no?, un lugar casi obligatorio antes de terminar una carrera, ¿no?, por esa experiencia que tú tienes allí in situ? Eso es por lo que te comentaba antes, porque no hay unas bases claras, algo que tú te aprendes de casa y lo sueltas al siguiente todo, no tienes la oportunidad esa de decir, bueno, pues me aprendo este caso clínico o este listado de cosas y la suelto mañana y lo hago tranquilamente. Y en un colegio de educación especial no puedes hacer eso. Entonces, por eso me parece que es, aparte de cómo te cambia como persona, porque a mí la verdad, y siendo sincero, me ha cambiado como persona la experiencia, pues aparte de eso, pues también tienes la necesidad de eso, de lo que te comentaba antes, de autoexigirte a ti mismo para intentar lograr los resultados que quieres conseguir. Enhorabuena una vez más a Álvaro Hidalgo, a este chaval, fisioterapeuta, muchas presentes y futuras generaciones de fisioterapeutas que no se limitan solamente al tema del deporte competitivo, sino que también al recreativo, y este trabajo como estar haciendo las prácticas en un colegio de educación especial, pues es digno de destacar para que nuestros oyentes se enteren también de una vez por todas que tenemos presentes y futuras generaciones que hacen algo que es muy importante y que muchas personas que debieran hacerlo, y no quiero dar nombre, no quiero decir político ni organizaciones ni nada, pero ya lo dije, no lo hacen, no se comprometen como se comprometen estos chavales. Álvaro, finalmente invita a nuestros oyentes a tu blog para que conozcan de tu trabajo y de estas líneas tan lindas y tan hermosas como, por ejemplo, este título, Las gafas de ver la vida. Se llama recarruch.blogspot.com y, bueno, pues ahí pueden encontrar lo que me deja el tiempo, pero, bueno, reflexiones de lo que es la otra fisioterapia, lo que no se conoce habitualmente por la gente de la calle. Álvaro Hidalgo, fisioterapeuta, muchas gracias por estar en nuestro programa de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y lo dicho entonces, chaval, un abrazo grande y enhorabuena. Un abrazo, Juanma, muchas gracias. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.